comprado también con la cantidad de información de publicidad que le están haciendo. Porque yo vi el tráiler. ¿Y qué? Sí. Eso es muy se ve muy regular. Sí, ¿sí? Esa plataforma, pues no sé, todas esas producciones buenas que tiene Apple, que qué necesidad. O no, la teoría conspirativa, así como alguien obsesionado. Ya, sí, pues. Es una persona obsesionada que publicó esta vaina y de repente los portales musicales más importantes de Estados Unidos empezaron como a hablar del asunto, pero uno ve el tráiler y dice, no, yo no lo vi por el tráiler. Okay. Te sacó corriendo. No, vi el tráiler y dije, no voy a gastarle 10 minutos a este documental. Supuestamente Morrison es un señor que se llama Frank. Sí. Un empleado de mantenimiento en la ciudad. Okay. Y pues desarrolla esa idea. Toca hacer el ejercicio, pero sí, créanme que yo vi a ese señor y dije, no, este es como un Flanagan gringo. Sí, porque lo invocas, déjalo allá, eso es como llamar, es que no la desgracia. Me lo vi y dije, no puede ser. Ahora, otra cosa que la gente ha dicho sobre el documental este fin de semana es que Jim Morrison tenía ojos azules. Ajá. Y este señor, que este documentalista se obsesionó con decir que es Jim Morrison, tiene los ojos cafés. No, pues ya. ¿Sí pues. Se dice? No. Ni siquiera aferrado a las pruebas, pues. Nada. A lo obvio. Ni siquiera es obvio. Nada. No, es una cosa impresionante. Entonces pasemos, no es necesario verlo, hay más cosas para ver. Va a tocar verlo, no, porque no, es que empiezan las redes a empujar esto de véalo. Y es como, ¿cómo puedo hablar de algo si no lo he visto? Mira, ahora, puede ser que exista un señor que se parezca mucho. Todos tenemos un doble en el mundo, dicen. Totalmente. Doppelganger. Sí. Y en el doppelganger. En el documental hay entrevistas a un par de exnovias de Morrison y les muestran las fotos y se sorprenden, pero sí. Puede ser actuado o de verdad puede ser alguien que sí se parezca demasiado y esté por allá viviendo en Nueva York. Sí, pero no creo también que sea. Creo que ese punto de partida de ser fan puede distorsionar tu percepción de la realidad. Ustedes no tienen a veces recuerdos de cosas que no pasaron. ¿Que no pasaron? Sí. Uf, es fantástico. Mira, o sea, yo sé que es raro, la BBC hace muchos años sacó una serie que era en tiempo real grabada con niños de verdad que se llamaba Niños de Nuestros Tiempos. Okay. Y desde el nacimiento empezaban a hacerle el seguimiento. Y hay un capítulo de eso, de cómo hacen un montaje de un recuerdo que no es real y se lo muestran a los papás. Qué loco. Mira, esto fue cuando tenía 5 años, te montaste en un globo. Hay quienes dicen, no, yo no. Pero existen personas que dicen, claro, yo me acuerdo, yo iba ese día con mi tío, no sé qué, va. Y no es verdad. Es increíble el cerebro loco, en eso. Sí. Yo creo que si usted es súper fanático, así ultra fanático de Jim Morrison, usted de alguna u otra forma se convence a sí mismo de que Morrison está vivo. Usted comienza diciéndose que está vivo en su corazón, claro, que está vivo en su alma, que está vivo a través de su música. Y en algún momento eso se empieza a tergiversar y usted empieza a creer que Morrison está vivo de verdad. Entonces va y busca pruebas suficientes y una persona que se parezca a Jim Morrison para poder sustentar eso. Y termina haciendo un documental y publicándolo en Apple TV Plus. Increíble, claro, ¿no? Igual también la plataforma dijo, aquí hay mucha gente que va a querer ver esto, venga para acá. Es que hay gente que le genera mucho esa curiosidad, como las teorías conspirativas de verdad venden un montón. Así que hay un buen nicho para las personas que les encanta eso. Pues esa es su película, su serie. Documentado. Teorías conspirativas. Esa es una buena pregunta para mañana. Claro que sí. ¿Cuál es, su teoría conspirativa favorita? Esto ya lo habíamos preguntado una vez, ¿cierto? No. ¿No? Sí, no. Claro, esto lo habíamos preguntado alguna vez. Como en el 98. No, hace un par de añitos, sí. Hace por eso. Es decir... Vuelve a servir. Ustedes están creando un recuerdo falso. Porque estaba la otra, la que usted dijo, ¿a qué músico le gustaría revivir? Porque Jim Morrison murió en el 71 y fue encontrado. Eso es ahí. Por favor, decíanse. Podemos dejar las dos para esta semana. Martes una, miércoles otra. Está bien. Mañana, ¿cuál quieren? Mañana la del músico que le gustaría revivir. Listo. Estoy seguro que va a ganar Freddie Mercury, porque así somos. Cerati. Ah, sí. Siempre dicen. Por cierto, ¿cómo va el bracket, el mundialito? Ya hoy ¿ya se acabó? La primera tanda. Ronda, sí. Después, más tardecito, los invitamos a que voten por los primeros. O sea, ahora sí empieza lo bueno. Ahora sí. Claro. O sea, esta semana comienzan, ¿qué? ¿Los cuartos de final? Sí, sí, señor. Y el primero está bueno. Sí. Bueno, listo, entonces. Ahí tienen. Un popurrí de cositas. Y aquí está. El hombre que vive en Syracuse, New Jersey. Bajo el nombre de Frank, Jim Morrison, The Doors, Light My Fire. Try to set the night on fire. Estaba The Doors con Light My Fire en Mañanas X. Yo sé que me va a demorar en superarlo, pero es un proceso. El proceso de la aceptación en la pérdida. Para quienes están llegando nuevos a la X, les cuento que perdí una apuesta con mis compañeros de trabajo. Estábamos comiéndonos un queso pera del Vecchio. Según yo me lo estaba comiendo normal, que sean mordisquitos como la gente normal, pero no, resulta que el resto lo estaba deshilachando. Y yo, están locos todos ustedes, que no, sí. Tú eres la loca. Yo, no, son ustedes, apuesta. Y aposté, perdí. Claro. Entonces, bueno, acá estoy haciendo un ejercicio de reflexión. Hay que recordar que ser original tiene muchas formas. ¿Cuál es la de ustedes? ¿Cómo se comen sus quesos del Vecchio? Son las mañanas en la X. Bueno, hay noticias de Terry. Sí, Alejo, eso está on fire. Este fin de semana, para el viernes, le tocó una nueva presentación ante un tribunal en Manhattan para una audiencia previa al juicio, donde fue notificado sobre la ampliación de cargos en su contra. Se declaró inocente ante esta nueva acusación, que suma denuncias por amenazas y explotación laboral a sus empleados. Según informó NBC, la acusación señala que Combs obligaba a sus empleados a trabajar largas jornadas con muy pocas horas de descanso y los presionaba con amenazas para que cumplieran sus órdenes. Durante la audiencia también se abordó el video de seguridad de un hotel obtenido por CNN, en el que se ve a Combs golpeando a su exnovia en el 2016. Los abogados de Combs aseguran que el video fue alterado de manera significativa y argumentaron que se ocultó la marca de tiempo, se cambió el orden de las secuencias y se aceleró la reproducción para que pareciera de forma engañosa que los hechos ocurrieron más rápido de lo que realmente sucedió. Según su defensa, estas supuestas modificaciones hacen que los videos no reflejen de manera justa ni precisa lo que realmente ocurrió. Así que se suman más cosas, Alejo, a esto. Que pues hubo más noticias relacionadas con Derry, porque Kanye West iba a lanzar una canción este fin de semana y Kim Kardashian lo paró. ¿Y usted para dónde va con eso? Iba a lanzar una canción en colaboración con Derry. ¿What? Sí. Ah, bueno, pero la además, la canción tenía una colaboración con Derry y traía a la hija de Kanye. No. Tantas cosas graves. Pero sí. ¿Quién muy parada? ¿Quién muy parada ahí? Sí, pues no solamente lo parada, sino lo pila. Sí, claro. Porque porque North es marca registrada de Kim Kardashian. Ya, ok. O sea, ya puede decidir si sale o no. Exacto. Wow. O sea, Kanye no puede hacer nada con Northwest a nivel comercial. ¿Sin pedirle permiso? Sin que Kim Kardashian autorice. Ah, una adelantada, Kim. A su tiempo, Camila, su tiempo. Literal. El pasado sábado, Kanye West arrancó a tuitear. ¿Otra vez? Sí. Ay, no. Arrancó a tuitear y a decir que se iba a ir a la guerra con su exesposa, Kim Kardashian, porque su exesposa se ha quedado con la marca registrada relacionada con el nombre de su hija, North. Y pues en efecto mandó un pantallazo de una conversación en iMessage donde Kim Kardashian le está diciendo: si usted saca esa canción, lo demando porque usted no tiene por qué utilizar a Northwest. Fantástico. Muy bien. Muy bien. Sensatez. Y entonces el hombre dice: Esto sucedió sin que yo me diera cuenta. A mis espaldas. Bueno. Ahora, qué pereza tener que lidiar con Kanye toda la vida. Sí. Qué pereza. Que les quede para la vida, ¿no? Escojan bien. Escojan bien. qué difícil, él siempre fue difícil. Sí. Entonces, él dice que se va a ir a la guerra con Kim Kardashian. Ay, qué horrible. No, qué pereza, además. Estoy convencido de que Kim ganaría esa guerra, ¿no? Sí. Y sí. Por su estado mental va ganando, digamos. Sí. Pues bueno, ahí está. Noticias varias relacionadas con ese oscuro personaje que es Diddy y con Kanye West. Son las 8 de la mañana, 17 minutos y mañana. Para los Madden, mañana es de la X103.9. Esta sección es presentada por el Grupo Aval. Bueno, con el Grupo Aval, esta canción de Para los Madden suena porque arrestaron a Wes Catlin, el cantante, este fin de semana. Lástima, qué canción tan bella. Sí. Porque no se portarán bien, porque no serán chéveres. Pues porque están rotos. Bueno, sí, también es cierto. Mentira, están rotos, ¿sí? Por dentro. Wes Catlin. Por violencia doméstica. Oh. Ay, no, todo fuerte. Muy mal, ya no. No volvamos a poner esta canción, no, mentira. Dirty cancelación. No, está bien. Dirty cancelación, Rodríguez. En algunas cosas, pero en esta canción es muy linda, sigámosla poniendo. Wes Catlin ha sido arrestado por violencia doméstica después de ponerse a pelear con la novia. Uy, no, no. Le mal, pico. Todo mal. No, todo mal, ni quiero. El cantante de Puddle of Mud también está enfrentándose a un cargo por drogas. Porque, ¡oh! ¡Qué extraño! Oye, ¿qué estás haciendo con eso ahí? Ya. TMZ reporta que la policía fue llamada a un apartamento en Torrance, en California, a las 3 de la mañana. Esa es la hora. Las 3 es el hora, diablo. La hora del miedo, ¿no? Ahí están, nosotros tenemos cosas de las 3 de la mañana. Sí. Esa es la hora horrenda. Esa es la hora que me despierto, es horrenda. Uy, sí, qué fuerte. Incluso mi papá decía que después de las 2 de la mañana uno debería estar en su casa porque es las cierto. Cosas malas pasan después de las 2 de la mañana. Okay. Y uno va a ver y sí. Y uno va a ver y ve. Esa es la hora que yo llego. El dicho, Camila, en inglés es: Nothing good happens after 2. Sí. ¿Ven? ¿Te acuerdas? Claro. Claro. Obvio. ¿De qué? Nada. Pero la quería ver como respondió. Y yo sí, claro que me acuerdo. Sí, no hay quién? Que guardarse. ¿De qué? No, de How I Met Your Mother. Casi miraron. ¿Se acuerdan? Ay, no. Sí, ya me acabo de acordar. Acuérdate que a ti te encantaba el mono, Alejo, que chocaba a los 5. Sí, claro, claro. ¿Cómo era que se llamaba ese muchacho? Se llamaba, ay, sí, el... Ese tipo sí que es fabuloso. La pareja decía, por favor, después de las 2, váyanse para su casa porque nada bueno pasa. Y es verdad. Y el consejo, que después de las 2 de la mañana nada bueno pasaba. Nothing good happens after 2. ¿Cómo era que se llamaba? Ahora, el problema es que ya estaba en su casa seguramente. Sí, claro. Sí, bueno, y si no hay nada que hacer. Sí. Son las mañanas, 103.9. Bueno, vamos Stinson. Al mundialito, bracket. Barney, Alejo se llamaba, que te gustaba él. Entonces, esto ya se puso cruel. Ok. Igual yo aquí ya. A mí lo que me molesta de todo esto. Señor. Es que. No. ¿Qué? No. Que vaya a ganar Bohemian Rhapsody, me da rabia. Pero es que. Yo siento que no va a ganar, sino que otro va a ganar. Que la metemos, pero no me hicieron caso. Pero es que no podemos negarlo. Sí. No, sacamos otro. Dale la oportunidad al oyente. Esto no es para nosotros, Andrés. Siempre ganan. Esto es para nosotros. Entonces no nos indignemos. No, porque es un derecho fundamental. hagamos campaña para que no gane. Bohemian Rhapsody. Que le den la oportunidad a otros. Exacto. ¿Sí? Igual ustedes son los que votan. Me parece bien. Entonces, arrancamos ahora sí esto. Por un lado tenemos a Billie Jean. Uy. Michael Jackson. Ajá. Y por el otro, Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Okay. Wow. Eso complicado está duro. Ese complicado ese tema, les digo. ¿Por quién votan? Yo voto por Smells Like Teen Spirit. Yo sabía que él iba a hacer eso. Listo. Cami. Yo voy por Billie Jean. Toma bien. Tu mano, Billie. ¿Tú? Yo también me voy a Nirvanesco. ¡Oh! Está bien. Entonces aquí vamos a poner las dos canciones, señores oyentes, para que se motiven y digan, no, sí, prefiero votar por... Y ahí está ya en nuestras historias de Instagram en la X para que voten. Aquí está entonces una de las canciones que transformó la historia del pop y que recuperó el negocio de los discos. Solita, ella solita, con el álbum Thriller, Michael Jackson, nuestro bracket, Billie Jean. X. Vamos a hablar de cine y televisión. Vuelve Freaky Friday con Lindsay Lohan y con Jamie Lee Curtis. Ay, así es. Freaky Friday, yo no sé si ustedes se acuerdan de esa serie del 2000. Fue película, ¿cierto? Que se fue cambiaban. Una película. Sí, sí, ya, sí. Ya, sí, ya. Sí. Mamá e hija cambiaban rol. Sí. Ya, recuerdo. Y ella se volvía como rockera, motociclista y toda la situación. Y es una película como que nadie pudo superar. Nadie pudo superar, se quedó agarrada de ahí. Y hace unos días decidieron contar que vuelve otra vez Freaky Friday o Otro Viernes de Loco, la secuela. Ok. Donde también va a volver a la pantalla Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis. Esta vez pues con una historia totalmente distinta, aunque continúa pues como por los años, sigue como la línea temporal. Okay. Y en este momento lo que cuentan es que la situación va a ser que va a sufrir como una crisis de identidad. ¿La hija o la mamá? No importa. Jamie Lee Curtis. Ah, la mamá. La mamá. Ah, mira. Entonces van a tener que afrontar un montón de retos pues que van surgiendo como mientras ya van ahora creciendo. Lo divertido de esa película es que se cambian De cuerpos. Sí, sí, sí, ¿cierto? Pasar, sí. Eso es lo que divertido. En esta pase también. Sí. Sí, yo creo que eso va a pasar. Ahorita las dos ya son mucho más mayores, ¿no? Yo claro. Imagino que ya son como que ya debe tener otra familia, nietos, mamás, claro. Seguro, listo. Así que bueno, eso es lo que va a pasar. Aparentemente para cines de el 7 de agosto del 2025 estaría estrenándose. Sí, listo. Bueno, y hay noticias también, bueno, de Black Mirror. Hay series de televisión en camino y Black Mirror, siguiente temporada. Esa es una de mis favoritas. Yo creo que la gente estaba esperando otra vez como el estreno de la siguiente temporada, que es su séptima, creo que es su séptima temporada, la séptima, ¿no? Sí. Sí, que va a estar al aire el 10 de abril de este año. Ya casi. Lo que prometen es que va a tener una continuación del episodio popular de USS Callister, que era el de... ¿La nave? La nave. Ya, ya, ya. Claro, va a haber una continuación sí. Uf, de eso, buenísimo. Que la gente está esperándolo mucho. En la temporada pasada tuvo muchas críticas porque se salieron un poco como de su línea science fiction y todas esas vainas. Bueno, ¿ya no? Se supone que no. Van a retomar otra vez como esa promesa. Y ya está el tráiler oficial que lo lanzaron hace poco. Okay. Para que vayan a echarle un vistazo, que está buena sobre las historias nuevas que van a llegar en esta temporada de Black Mirror. Hay una serie de la que está hablando todo el mundo que se llama Adolescencia. La vi ayer. ¿Sí? Sí, ¿es una serie o una película? Es una serie de 4 capítulos británica, durísima, durísima. Yo te pensé, porque dije, yo no sé si recomendarle a Alejo que la vea. ¿Por qué? Porque es muy abrumadora. Sí, porque es la historia de un niño de 13 años que es acusado de cometer un crimen y es el papá ahí y es una cosa en plano secuencia. Es decir, tiene unos elementos artísticos que vinculados como a esta historia medio... sórdida. Exacto. Hacen perfecta televisión que no quiero ver. Sí, te pensé, dije, si me dice, le digo que no. Miniserie, entonces. Es miniserie y es hacia la psiquis y hacia el papel del padre reflexionándose. ¿Qué hice que mal? Se va a ganar todos los premios, dicen. Es ruda. Y el papá es... Eso sí, tal vez te guste. ¿Tú te acuerdas en Snatch? Sí, claro, él es el amigo de Jason Statham en Snatch. Sí, claro. Es fantástico. Y es un gran, gran papel. Todos se hacen. Es la primera actuación del niño, el protagonista, entre comillas. El tercer capítulo es una charla con la psicóloga y el niño. Uf, que uno duro. Es como, uy, amigo. Que se va a ganar todos los premios ese peladito, me dijeron. Sí, no, es absurdo. Porque el hombre, literal, ese niño te cambia en segundos su cara y cómo habla. Y es como, amigo, ¿de dónde saliste? No, todo está muy bien contado, pero sí es muy abrumadora. Y que es un solo plano, ¿no? Sí, es plano secuencia. Toda la serie es una sola cámara. Wow. Plano secuencia. Ya me dieron ganas de vérmela. Son 4 capítulos de máximo una hora. Okay. O sea, lo sacan en una tardecita si quieren. Sí, no sé, es que tan... Sí, para los que somos papás, yo creo que... No, difícil. No, el último. Lo pensé Alejo, te pensé en el último, porque cierra como uno llora. Y uno es como, uy, amigo. Sí. Ay, hijo de madre. Bueno, es de esas cosas que toca ver. Aunque si yo te digo, no mires lo de Jean y mira más bien esta. Mejor. Sí. O sea, por lo menos es visualmente una cosa muy bestial. Ve a hacerla a la mañana y después mira a cualquier eso. Betty o algo así. Sí, sí, sí. Betty. Bueno, ahí están entonces recomendaciones: Freaky Friday, Black Mirror, séptima temporada, y Adolescence, Adolescencia, todas series de televisión andando por ahí o películas que vienen en camino aquí Mañanas de la X-103.9. Descubre la Ford Escape completamente híbrida. Eficiencia es tener una SUV en la que ahorras combustible y tienes tus tres primeros mantenimientos incluidos. Llévatela con un atractivo bono de retoma durante marzo. Visita tu concesionario Ford más cercano este marzo y llévala a casa hoy mismo. Consulta términos y condiciones en ford.com/ofertas. You've been my favorite for a long time, de tu álbum Romance. Esta es una de las bandas que quiero ver en 8 días en esta ciudad. 15. Fontaines. ¿15? Sí, señor. Me parecen 8. Si no, no es no, que no. Es festivo el próximo lunes. Sí, sí, sí. Menos mal. Sí, pero menos mal. Porque hay que recargarse para ese trabajo. Uy, vienen 4 días potentes. Bueno, los que vayan a cubrir picnic, ¿no? Aquellos privilegiados. Estrajín. ¿Vas a estar, Cami? Yo creo que sí. A mí me encantan los festivales. Entonces ahí tengo anotado ir a este Stereo Picnic. Me lo sueño, la verdad. Pero es un trajín. 4 días es mucho. Son poderosos. Son 4 poderosos días. Los admiro mucho. La religión de nuestros días en camino, Fontaines, DC con Favorite, el nuevo álbum Romance. No se lo pierdan. No, señor. No se vayan a perder a Fontaines. Bandola. Con todas las de la ley. Bueno, también irlandeses, ¿no? A propósito del Día de San Patricio. Happy St. Patrick's Day to everyone who's listening and tuning in. Es feliz día. Happy St. Patrick's to everyone. Comenzamos el año, Dirty, y se vienen un montón de conciertos, ¿no? No, eso, y ni hablar de los festivales a nivel mundial, que cada año sacan algo diferente y son una locura completa. Estuvimos navegando por los festivales y cada año hay algo diferente. No, y hablando de eso, ¿cuál es ese festival o concierto al que sueñas ir? Tú sabes. Y ustedes, oyentes, cuéntenos a través de nuestras redes sociales también. A mí me encantaría viajar a otro país, Alejo. Y claro. Es mi festival, y tú lo sabes por sueño. Sí. Es el Sonar Barcelona. Ah, bueno. Ver cómo es el ambiente, vivir la experiencia del viaje, bailar de principio a fin. Sí, yo también, pero creo que son costosos, ¿no? Pero no te preocupes, porque podemos ir gracias a Trident y Halls. Si compras y registras cualquier presentación de Trident o Halls en tridentyhalls.com, podrás ganar 40 millones de pesos para viajar con amigos al concierto que quieras en el mundo. Válido el 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en tridentyhalls.com. Son las 9:12 en Mañanas de la X y vamos con más discos, esta vez desde Gran Bretaña y Nueva Zelanda. Una gran conexión entre los hermanos Howard, que están como teasing, están probando nuevo material por ahí en redes sociales. Aquí están con Lord, esto se llama Magnets. Never really felt bad.